Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hola, hoy tenemos como invitados a dos de los artistas que forman parte de la escena experimental en Madrid, que va creciendo cada vez más año tras año con la inclusión de nuevos valores y nuevos agentes creativos. Estamos hablando de María Marimoto y de Vicente Martín, presentes aquí con nosotros en el estudio. Hola, María. Hola, ¿qué tal? Hola, Vicente. Hola, buenas. Aquí estamos entonces. Y nada, vamos a hablar un poco del porqué de todo y de las músicas nuevas. Vamos a empezar con lo más nuevo, ¿sí? Vale. María, ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, pues vamos a escuchar nuestro proyecto conjunto Telephasics y bueno, deciros que llevamos 2 años sí. con el proyecto y ahora nos vamos de gira. Sí, nos vamos de gira por todo el norte y nada, tenemos allí 2 conciertos. Uno en Santander y otro en Gijón, y luego bajaremos a Almería también. ¿Esto cuándo va a ser, las fechas, más pues, o menos? Pues mira, el 28... El 28 en Santander. En el The New. En Gijón el día 4 de agosto. Sí, en la Caja de Músicos. En la Caja de Músicos. Y luego en Almería, en el Zaguán, el día 11 de agosto. ¿Y cómo forma el grupo? Bueno, pues yo creo que un poco por gustos musicales. Sí, total. Ambos dos tenemos gustos opuestos y entonces nos hemos encontrado en un punto común. Qué bien. Sí. Está bueno eso. Hemos mezclado todo y... Sí, sí. Genial. Y entonces, ¿tocas tú, María? Sí. ¿Qué tocas? ¿La guitarra? Guitarra y sintetizador. Bien. ¿Y Vicente? Sí, también sintetizadores, caja de ritmos y... todo, sampler y todo se ve. Electronics, sí. Así en general, genial. Y eso entonces es el grupo, o sea que es un dúo. Y entonces, vamos a escuchar una música, ¿sí? Vale. Yo digo para ir poniéndonos en onda con la gente que nos está escuchando y ver el presente de María y Vicente y nada, y escuchar un poco de cómo va a ser esta música que va a ocurrir dentro de muy poco en directo en varias ciudades en España. Vamos entonces con los temas, vamos a escuchar un tema ahora, ¿sí? Eso. ¿Y el tema cómo se llama? Speed Radix, qué bueno. Títulos de música experimental rarísima aquí en Onda Sonora. Thank you. escuchamos Telefásics, el dúo de María Marimoto y Vicente Martín, en el tema cuyo nombre es... Ratic Speed. Ah, era ese el nombre, sí. Es el tome... Nada, tenemos un... Tenemos un... Además has sacado otra cosa. No importa. Nada, los nombres... Lo importante es la música. Lo importante es la música y los nombres de los temas. Bueno, eso da igual. Además, ¿hay álbum? No hay álbum como tal, pero tenéis que... Estamos grabaciones. En trámites. Estamos en trámites de sacar un EP. Perfecto. Y mientras tanto, os podemos escuchar en... En el SoundCloud. Vosotros ponéis Telefásics en el SoundCloud y ahí estamos. Telefásics viene de una manera rara, ¿no? Con el PH. Sí, es TELEPHASYX Telefásics. Nada, seguramente en la playlist va a figurar, ¿no? El nombre escrito y va a ser más fácil encontrarlo. Genial. ¿Y YouTube? ¿Ahí tiene algún...? En el canal de Marimoto sí. Podéis encontrar todos los vídeos que hemos hecho con Telefásics y los temas que tenemos y demás. Sí, y hacemos visuales. ¿En directo vais con visuales? Sí, llevamos visuales y todo sonido en directo. Sí, sí, ahí lo podéis ver todo. Bueno, y además queríamos hablar algo del concepto de Telefásics, ¿no? Que juntáis estas cosas electrónica con instrumentos. ¿De verdad? Eso es. Sí, bueno, la idea es que los dos venimos un poco de mundos diferentes. Él viene totalmente. De la electrónica, él es DJ, y él viene de la electrónica pura, por decirlo de alguna manera, en sí. pista de baile. Y yo vengo sí. de grupo, de estar tocando con el bajo, la guitarra, ajá. la batería. Entonces hemos mezclado un poco los dos conceptos y nos mola llevar a lo mejor a la pista o a escucharlo ajá. el grupo. Como banda. Qué bueno. Entonces es un poco la idea del concierto. Luego sí. lo mezclamos con visuales y hacemos mucho sí, hincapié con máquinas analógicas. Sí, con guitarras, con bajos. Máquinas y sí, vamos mezclando todo y. Qué bueno. Qué bueno. Y con los visuales, o sea que bueno. hacemos mucho hincapié en la puesta en escena. Sí, sí, sí. Qué bien. Así que bueno, nada, este es el presente de María y Vicente en Telefásics. Pero vamos a... Así que si estáis por Gijón... Ah, bueno, sí. O por Santander o por Almería, sí. venir a vernos. Qué lástima, yo voy a estar en Gijón, pero nada, del 21 al 20 no, de julio. Es el no, 4 de agosto en Gijón. 4 de agosto, no, 20... voy a estar en otro lugar. 8 de julio en Santander... Y 11 de agosto en Almería. En Almería. Atentos todos a Telefásics en cualquiera, en vuestra ciudad. Pero bueno, vamos a hablar de cómo empezó todo, cómo empezó la música, cómo fue, qué pasó, por qué la música y no la literatura o... La música yo creo que ya estaba ahí, porque le llevamos los dos dentro de ya... Sí. Yo creo que a mí me gusta la música por mi padre. O sea, yo desde pequeñita tenía sí. Los domingos el día de la música y mi padre me ponía vinilos y era el día de la música y a bailar. Y bueno, pues ahí con mi padre, con Buddy Holly, con rock and roll, Fats Domino. Y esa fue un poco... Qué buen padre, qué sí, suerte. Total. Luego, fíjate, yo creo que a los años se arrepintió, porque de meterme tanto en la música luego no me aguantaba en casa. Yo creo que se arrepintió. Demasiado tarde. Sí, y eso, de siempre me ha gustado mucho la música. Y bueno, yo empecé a tocar un poco con mis amigos en los locales de ensayo aporreando los instrumentos. Uh-huh. O sea, tocas varios instrumentos, ¿sí? Yo empecé el bajo. Yo uh-huh. empecé tocando el bajo y bueno, yo era bajista. Y me tiré muchos años tocando el bajo, bueno, estuve también aprendiendo música y demás, hasta que cogí la guitarra uh-huh. y ya pues despotriqué la guitarra. Claro, claro, para eso es la guitarra justamente. Un clásico. Vicente, bueno, yo vengo de otro mundo, yo vengo más de la electrónica, yo empecé a comprar vinilos hace muchos años, me metí en esa escena y nada, colecciono vinilos y eso, y vengo de la música electrónica más underground, uh-huh. pero más del mundo del DJ y tal. Luego ya sí. empecé a hacer, ya me metí en la música, a hacer mis propias producciones uh-huh. y uh-huh. nada, poco a poco con las máquinas, con los sintes y poco nada, a poco, sí, cosas. Sí, ya son muchos años, pero bueno, sí. siempre intentando crear y eso, claro. ya te digo. Es lo que todos queremos hacer algo nuevo, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a hablar de lo viejo, ¿sí? Bueno, Joyride es lo que viene ahora, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace mucho de esto? Bueno, pues con Yo Rai tenía 18 años. Ah, sí. O sea, hace ya muchos años. Hace algunos, casi algunos. Casi dos décadas. Algunos, bueno, más o menos. Y bueno, yo ahí empecé tocando el bajo y nada, ha sido mi grupo durante 10 años. Ah. Sí, es bastante tiempo. Y bueno, tuvimos varias formaciones, pero éramos dos, Edgar. Sí. Y yo. Luego tuvimos baterías, luego estuvimos también haciendo un proyecto con Mark Miller, que es un batería de Nueva York, que bueno, falleció hace poco, que le hicimos un homenaje. No sé si os acordáis que hicimos que vino Mark Cunningham, que hicimos un homenaje a Mark Miller. A Mark Miller. Y era todo un homenaje a la No Wave, porque Mark Miller fue como uno de los grandes en la época de la No Wave en Nueva York. Qué bueno. Y estuvimos haciendo, pues eso, un homenaje a Mark Miller, bajo Mark Cunningham. Intentamos que viniera Lydia Lunch también, Lydia porque Lunch. Era del rollo. Sí. Lo que pasa que, bueno, estaba con Whistle Walter de gira por allí y no pudimos. No pudo ser. Pero bueno, vamos a escuchar este You're Right de hace, entonces, nada. Eso es. Algunos 3 o 4 lustros. Casi nada. ¿Sí? ¿Cómo se llama el tema? ¿Te lo acuerdas a este? Pues no sé ni el que vais a poner. Da igual, entonces. Ah, mira, lo que vais a poner fue un concierto. Mira, pues este concierto tiene historia porque fue en la Siroco y como en esa época el noise aquí en Madrid era como no hacía nadie noise y cuando a la gente le poníamos nuestros temas decían esto es una mierda, pues dijimos vamos a hacer un concierto comercial. Entonces esto puede ser lo más comercial que haya hecho yo, Right. Bueno, ¿directo o en estudio lo que vamos es a escuchar? Es directo, ahora. Ah, directo, tremendo. Bueno, entonces vamos con Joe Wright, María Marimoto, Vicente. Vicente, vos no estabas en el Joe Wright, ¿no? No, no. No, pero está aquí con nosotros en el programa, entonces nada, Vicente, María, Joe aquí Wright. Aquí estamos, Edgar, Josito y yo. Bien, acción, entonces, acción, ¿va a ser de acción? Sí, bueno, come on. directo de Joyride aquí en Madrid, ¿sí? ¿Correcto? Sí, sí, eso es. ¿Esto fue en Siroco, sí? ¿O? Sí, en Siroco. Mira, qué bien, Siroco hace... ayer nomás. Sí. ¿Querías contar algo de...? Sí, qué bueno, que la verdad que con Joyride, aquí en Madrid, pues no fue precisamente donde más lo petamos, porque donde lo petamos era en Estados Unidos y en Canadá. Claro. Sí, era la época del MySpace y demás, entonces la gente por allí nos contactaba y, uh-huh. y bueno, hemos estado tocando en Nueva York, en el Cake Shop, en Vancouver, en el Cobalt. Qué bueno. Sí, en Alemania también, sí, y no sé, fue una época muy guay. Bueno, tal vez deberíais volver, porque a veces... bueno, algo hay en mente ahí, hay en mente. Sí. O sea que quizá hagamos una vuelta un poco más bailonga. Qué bueno. Bueno, seguimos aquí entonces en Onda Sonora en este especial de... Ah, bueno, y si queréis ver algo de Joyride, bueno, más, sí. ride.bandcamp.com. Ah, genial. O sea que es posible chequear más. Ah, sí. Buenísimo. Tenemos tres EPs. Sí. Y bueno, que lo podéis chequear. Tres EPs serían como un LP y medio, pues, o eso, como dos. Sí. Pero bueno, y cintas, tenemos muchas cosas, hasta tenemos un disquete, que antes nos publicaron un disquete, un floppy disk. Sí. Y nos publicaron una canción en floppy disk, un sello. Sería un single en floppy disk. Sí, un qué sello buena. Italiano que hacía casi cosas muy raras. Y eso lo conservas, sí, así, el floppy, tengo, sí. Hay que conseguir algo donde poner el floppy disk, porque... Ya, ahí está en casa, muy bien. En el puerto USB no entra. No. Bien, entonces, continuamos en el especial de experimentales aquí en Madrid y en España y en el mundo, ¿sí? Y nada, estamos con Vicente Martín y con María Marimoto. Y ahora vamos a seguir con la historia. Continúa. Estamos. La historia esta es cronológica, ¿sí? Lo que viene ahora, sí, bueno, viene después de Joyride. Bueno, o... simultáneamente. Ah. Más o menos. ¿Y cómo se llama lo próximo? 25 Minutes. 25 Minutes. ¿Cómo se llama? 20 minutos de fuego. De fuego, eso es. ¿Y por qué? Bueno, pues el nombre surge porque el grupo es de rollo free jazz y claro, era improvisado y nos grabábamos, entonces a la hora luego de editar la música, pues resulta que todos los temas que grabábamos eran 20 minutos y al final pues lo llamamos 20 minutos de fuego. De fuego, genial. Este proyecto lo hiciste en Berlín. En Berlín, sí. En Berlín. Y éramos Edgar, el chico que tocaba conmigo en Joyride. Uh-huh. ¿Qué toca Edgar? Bajo y guitarra, y yo también bajo y guitarra. Ah, ahí no. Sí. Está bien. Y bueno, y batería yo a veces también. Y luego en el grupo de 25 Minutes, Edgar tocaba guitarra, yo tocaba la guitarra. Luego era un saxo, que era Maxime Lutoc, y batería, que es Sebastián Chatené. Oh, dos franceses en Berlín. Y que el idioma, que era inglés para hablar. Inglés. Está bien. Y cerveza. ayuda a socializar, sí, está muy bien. El idioma genial. Te sale mejor. Sí, entonces, nada, vamos con 25 Minutes, 20 minutos de fuego. ¿Tiene nombre esto o tampoco? También es otra de las... Silla Wright. Ah, Silla Wright, qué bien, con un nombre. Nada, Marimoto, los 25 Minutes en Onda Sonora. Thank you.

Nada, comentábamos lo bien que estaba. ¿Nos gustó? Sí, estuvo bueno. Bueno, a ti te gustó porque tú estabas, pero César y a mí también nos gustó. Escuchamos entonces 25 Minutes. Hacen honor al nombre con la música, ¿eh? 20 minutos de fuego. Bueno, acá hay que 7 minutos, escuchamos. O 5, no sé. Grabación hecha en Berlín. Eso es. ¿Y volveréis algún día a tocar? Pues sí, es mi idea. De hecho, tengo contacto con ellos y bueno, espero en algún momento volver a hacer algo porque me quedó muy buen sabor de boca. Qué bueno. Y qué interesante también de momento que escuchamos unos pocos temas, pero el espectro, ¿no?, en el que trabajas, quiero decir, te gustan muchas cosas, ¿sí? Palos, sí, bastante distintos. Oscuro todo, pero agresivo, todo, tensión, sí, sí. Pero sí. Pero a distintas vías de la música. Está sí. Bueno eso, probar cosas. Y nada, vamos a escuchar otro de tus proyectos. ¿Sí? Sí. Seguimos en el flashback, así estamos en tu pasado. Sí, bueno, esto Marras a lo mejor hace 4 años o algo así. No hace tanto. Sí, esto ya empiezan a ser cosas nuevas. ¿Y aquí entonces en qué consiste este proyecto? Bueno, pues Rafa me llamó un día, Rafa Pierre, que tiene el grupo Pierre. ¿Y qué toca? Es batería. Batería. Y nada, me propuso hacer un proyecto al que luego se unió Marta Sainz. Sí. Y bueno, la idea era un poco no wave, noise, y en la línea, porque Rafa tenía el sello For Noise Sec. Aquí. Ajá. En Madrid. Sí. Y bueno, pues un poco en la línea del sello y surgió pues lo que vamos a escuchar ahora. Qué bueno. Entonces, aquí está Marta. Marta, ¿podemos enviarle un saludo a Marta? Sí, claro. Le va a gustar seguramente si le enviamos un saludo en el programa. Marta, en realidad, Marta iba a estar con nosotros aquí. Pero no ha podido venir. Marta Sainz iba a venir, con Enrique Sacanini también. Pero bueno, nada. No es por dejarlos en evidencia que no han venido. Y estamos cabreados. No, de ninguna manera, no, los queremos mucho y nada, les enviamos un saludo aquí en directo desde el programa y nada, que los queremos. Y nada, si queréis que pasemos vuestra música, venid. No, era una broma, si no somos tan así. Pero bueno, aprovechamos que estamos con María y con Vicente, entonces escuchamos sus proyectos. Con Marta también, entonces. Eso es. Entonces, Marta. Al bajo, así. Rafa a la batería y yo a la guitarra. Y tú a la guitarra. Bien, vamos entonces con Marrash. ¿Marrash? ¿Cómo es Marrash? Marrash. Marrash. Con la H al final. Marrash. Marrash en Onda Sonora. We'll be right back. Marrash. Sí, esto fue Marrash. Eso es. Directo, sí. Este sí, directo. Eso fue en La Faena. Genial. Y esto se puede ver, de hecho lo tomamos de... En el YouTube, sí. Si os metéis en mi canal Marimoto, con dos T's, Marimoto. Marimoto, pero con Y también. Y la primera, claro, bueno, la primera y única de Marimoto. Con Y, Marimoto. Bien. Y entonces ahí podemos ver... Podéis ver todo lo que os estoy contando y más. Y más. Qué bueno. Nada, continuamos entonces con músicas, nada, tus diversos intereses a lo largo de tu vida, de tu corta vida. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar ahora? Mínima Moralia. Sí, ahora, esto que vamos a escuchar ahora es el grupo que tengo con Marta Sainz, sí. Que también estaba en Marrash. Sí. Y aquí estamos Marta al bajo y cantando y Fernando Lamas a la batería. Fer Lama. A Fer también le podemos enviar un saludo. Sí, hola Fer, hola, te queremos. Fer, hola Fer, Fer, uno de los grandes baterías de España, venido de Galicia, instalado aquí en Madrid hace ya años, ¿sí? Eso y es. Versátil. Versátil participa en todo lo posible. Y siempre con onda. Y siempre, o sea, bien. Y siempre bien, y siempre bien. Sí, sí, sí. Queremos a Fernando Lamas, desde ya. Mínima Moralia, ¿y el nombre? ¿Por qué? ¿Te puedo preguntar el nombre o es un secreto? No, es por una serie que le gustaba a Marta y a Enrique, y sí. El nombre vino de eso, de una serie antigua. De una serie antigua, sí, sí, sí, sí. Pensé que era... Se lo pregunté a propósito porque pensé, a lo mejor hay un origen más oscuro. Y hay un libro, ¿eh? Hay un libro que se llama Mínima Moralia. Ah. Que le recomiendo. Está muy bien, es un poco oscuro, pero está muy entonces, bien. Pero es recomendación. Sí. Mínima Moralia, entonces, ¿vamos a escuchar en estudio o en directo? En estudio. En estudio, sí, grabado aquí en Madrid hace no tanto. Hace a lo mejor un par de años. Ah, mira, nos vamos acercando. Tres, a ver, viene ahí. Puesto. Ahí debe decir, sí. Bueno, nos vamos enterando. Esto es en directo, sí. Estamos en directo absoluto en Onda Sonora. Y nada, continuamos aquí con Vicente Martín, María Marimoto y la música Mínima Moralia para vosotros. Mínima Moralia. Mínima Moralia con María. Eso es. María, aquí que tocaste entonces. La guitarra. La guitarra. Marta Sainz. Voz y bajo. Bass. Y Fer Lamas. Batería. En batería. Qué acción, ¿eh? Fer Lamas. Yo no sé si había escuchado a Fer Lamas en estos contextos tan. Y lo que te queda. Y lo que me queda por. Y lo que me queda por escuchar. Nada, estamos aquí escuchando músicas, músicas de un pasado cada vez más reciente, ¿sí? Eso es. De María y bueno, y estamos con Vicente Martín también, que es parte más de este presente, del cual vamos a volver a hablar. Pero ahora entonces continuamos con otro de tus proyectos. Este ya es actual. Este Delusion es... of the Fury. Eso es. Delusion, ¿cómo es Delusion? ¿Qué es Delusion? Es un, ¿qué es una Delusion? Una desilusión. Desilusión, sí, de Delusion, sí, Delusion. Delusion of the Fury. Uh-huh. Interesante el título, el nombre de es la banda. Es una obra de Harry Potter. Pero bueno, el nombre no viene de ahí, aunque es, pero es, viene pero de no. muchas más cosas. Ah, de otras cosas, sí, sí, sí, eso no importa. Y entonces, ¿cómo forma Delusion of the Fury? Que también, como dijiste, entonces es parte del presente esto, ¿sí? Sí, realmente es el proyecto que tengo actual de Noise, junto a Marta Sainz, a Fer Lamas, Enrique Zaccanini y Javier Sasso. Y Javier Sasso. Enrique que toca percusión, ¿sí? ¿O no? No, aquí Enrique toca cacharros y hace ruido, pero en plan, pues señales las va procesando y por pedales y sí, demás. Enrique es versátil también, sí, sí, hace cosas. Y Javier Sasso toca lap la steel, guitarra. La guitarra, su lap steel, ¿sí? Aquí toca la guitarra, guitarra. Ah, guitarra, guitarra. Sí, porque yo aquí dejo la guitarra y me paso a la batería. Ah, aquí vas a hacer drums. Aquí toco la batería. Javier Sasso toca. Ah, claro, ¿cómo la iba? Guitarra. J. Sasso, creo que es J. Sasso, me acuerdo de cómo va ahora. J. Sasso, Javier Sasso, para los que lo conocemos, toca la lap steel, ¿sí? La guitarra acostadita, esa tan clásica de tantas músicas, ¿sí? Muchas músicas usan esa. Pero nada, aquí entonces guitarra de guitarra, sí, eléctrica, ¿sí? Y vos en la batería, qué bueno, ¿eh? Y Fernando también la batería, somos dos baterías. ¡Dos drummers! ¡Wow! Así que va a haber acción. Delusion of the Fury, grabado en el estudio. Sí, estuvimos grabando nuestro LP, nuestro primer LP, que lo vamos a sacar con el sello Jazz Bandis. Y lo grabamos en los estudios Brasil. Y esos son unos estudios famosos aquí, sí, en Madrid. Sí, sí, son súper buenos. Los son recomiendo. Buenos, claro. Recomiendo Estudios Brasil. Equipazo y grandes profesionales. Qué bien. Así que bueno, después le pasamos la cuenta del Estudio Brasil. Sí, este. Y esto es una primicia, ¿sí? Es, sí, vamos todavía... sacaremos el LP en breve y bueno, pues lo vais a escuchar en primicia, uno de los temas. Mientras tanto, Onda Sonora, honrado el programa con la música de Delusion of the Fury. ¿El nombre del tema? ¿Cómo se llama? ¿Nos acordamos? Sí, espera. Podemos decirlo después. Vamos también, a poner ¿eh? El Nervous Stillness. Chan, chan. ¿Qué título? Que es una obra de Günter Bruce. Ah, y del sí. Accionismo vienés. Ah. Vaya título, sí. Te lo pusiste, sí. We'll be right back. Delusion of the Fury. Delusion, al final nos pusimos de acuerdo con que Delusion era como un engaño, ¿sí? O algo así, Delusion, sí. Sí, sí, sí, estamos en eso. Pero bueno, más allá de lo que signifique, suena bien, Delusion of the Fury, ¿sí? Escuchamos Delusion of the Fury grabados aquí en Madrid, en el estudio, en Estudios Brasil. Los Estudios Brasil. Sí, importante decirlo porque sonó muy bien, con María Marimoto a la guitarra. No, a la batería. Ah, no, perdón, batería, junto a Fer Lamas. Eso dos es. Baterías, Marta Sainz hizo aquí, sí, voz y bajo. Y bajo. Claro. Y Javier Sasso a la guitarra. Eso es. Bueno, y Álvaro, un chico del País Vasco, en el disco ha contribuido también tocando un instrumento muy raro, así como... no me acuerdo del nombre. Wow. Pero ¿y es un instrumento acústico, eléctrico? Sí, acústico. ¿Se acústico. Sopla sí, o se va sopla. Con cuerda? Bien, ya nos vamos acercando a qué instrumento podría ser. Bien, lo dejamos ahí, sí. Para cuando salga el disco, ya entonces la gente se va a enterar. Porque esto va a salir, ¿tiene fecha la música esta? Próximamente, en el sello Jazz Bandis. Bien, eso es lo que sabemos, nada. Sí, pero vamos, es que lo que pasa ahora que sacar un vinilo está complicado porque no hay casi fábricas. Es un vinilo, han cerrado no, muchas sí. Y ahora hay más demanda. Y pues ahora están a tope. Entonces ahora los vinilos van lentos. ¿Verdad, Vicente? Totalmente. Claro, esto es interesante para ver la parte de adentro de la música, porque la música eso son es. Los músicos, pero también hay otra gente, ¿no? Los que hacen los vinilos, los que hacen los programas, como César aquí. Estamos en su Onda Sonora, esto es Onda Sonora en Agora Sol Radio, y estamos en nuestro especial de músicas de vanguardia, experimentales, creativas, aquí en Madrid, con Vicente Martín y María Marimoto, que nada, nos está contando un poco de la historia suya, la historia de la música, y ahora entonces vamos con tus proyectos en solitario. Eso es, sí. Tú sola. Sí, yo tengo mi proyecto como Marimoto, que es de Noise, uh-huh. Y luego tengo Non Zero, que es de electrónica experimental. Uh-huh. Con el proyecto Non Zero es el último, el que llevo más poco tiempo, uh-huh. Llevo un par de años, uh-huh. Y con el otro llevo ya bastantes años. Siempre ha sido con el que he compaginado todos los demás proyectos que he tenido. Todo, o sea, Marimoto siempre ha estado ahí. Es la base de todo, claro. Eso es. Genial. Vamos a escuchar entonces dos temas: uno de Marimoto y otro de Non Zero. Eso que es. Siempre es María, sí, por supuesto. No te pregunto ningún título y no importa. Sí, estos me los sé todos muy bien. Ah, qué bien. Vamos entonces, a ver. Sí, de Marimoto Transorder 66. Bien, vamos entonces con María Marimoto en su proyecto Marimoto Noise. Y nada, vamos a escucharlo. Thank you. escuchamos a Marimoto, a María Marimoto en su proyecto Marimoto, su proyecto Noise. Sí, ni hacía falta decirlo. Pero bueno, nada, grabación reciente, sí, un par de años. Sí, esto, de... este tema yo creo que tiene un par de años, no tiene más. ¿Cómo era? Trans... Trans Order 66. ¿66? Sí. Es que viene con signo de admiración. Claro, aquí no sí, se... Sí, yo... Todos los proyectos míos, casi uh-huh. todos, llevan exclamación y números. Claro. Como buena matemática. Ah, sí, que sí, en serio. Claro, soy matemático. Ah. Claro. ¿Y te dedicaste a...? Estuve en el doctorado. ¡Wow! Ahí luchando. Sí, ¿y qué tal? Y los, nada, eso, ¿haces números por ahí o ya...? Sí, bueno, son procesos estocásticos. Bueno, de hecho, estudio cosas también relacionadas con la música. Ajá. Estudio las ondas y esas cosillas. Y la variación a lo largo del tiempo de una onda. Wow, tenemos que hacer otro programa, sí. Pero bueno, ahora vamos a dejar estos temas candentes esperando mientras vamos con tu otro proyecto, Non-Zero. Digo zero porque viene con Z, ¿sí? Non-Zero. Non-Zero es conjunto vacío. Que es un nombre matemático. Qué bueno, ¿eh? Muy bien. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Experimental? Sí. Sí. Sí, con guitarras y cacharros. Sí. Pero no noise. No. No. No. Este es electrónica experimental, pues electro, IDM, industrial, pero más rítmico. Sí. ¿A qué ritmo? Ritmo explícito. Eso es. Bien. Vamos, entonces, ¿nombre del tema? O... Sí, este es Radix One. Radix One. Con número también. Sí, y con exclamación. Y con exclamación, perfecto. Radix One, Non-Zero, Marimoto, aquí con nosotros, experimental en Onda Sonora. Non Zero, va, yo digo Non Zero porque como viene con Z, entonces me sale decirlo así, Non Zero, sí, no importa. Pero tu proyecto experimental, María Marimoto, aquí con nosotros. He dicho el nombre mal, es Dex Ebol. Dex Ebol. Es que no soy muy buena para los títulos. No, está bien, pero ya quedó corregido, ¿no? Para el cosmos radial, ya sabemos cuál es el verdadero título. Y nada, estamos ya casi en el final de este Onda Sonora dedicado a, nada, un aspecto de la música experimental y de vanguardia aquí en Madrid con María Marimoto y con Vicente Martín, que juntos son el dúo Telefásics. Gracias. Claro, y así aparece la voz de Vicente todavía, ¿no? Telefásics, sí, Telefásics, que como dijimos al comienzo del programa, estarán de gira en los próximos días, meses. Sí, no queda nada. Nada. No queda nada. El 28 de julio empezamos en Santander, luego vamos a Gijón el día 4. Y luego nos bajamos a Almería, el día 11. Genial, así que nada, todo quien esté ahí en estas ciudades. Están los eventos por el Facebook, así sí. Que si ponéis Telefásics, Telefásics, sí. Si lo ponéis en el Facebook, ahí os saldrán los eventos. Genial, y también podemos ver otros SoundCloud. Materiales, todo lo que escuchamos hoy y más en el SoundCloud. De Telefásics, sí. O en el canal de YouTube de Marimoto, de con Marimoto. Dos T's. Sí, y ahí escuchamos todo lo que estuvimos escuchando a lo largo de este programa. Años de creación, eso. Años de acción. Y entonces, ¿con qué terminamos ahora? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cómo se llama el tema? Pues vamos a escuchar ahora Human Primitive, que es del EP que vamos a sacar. Sí. Y nada, espero que os guste. Bueno, sí, todos esperamos que nos guste. Nada, Telefásics en Onda Sonora.